Southside Room. Sweetie. Amante de fin de semana, relaciones serias ninguna. La conocí después que le canté la luna. Es una droga peligra que la consuma. Si quieres comértela, seguro que hoy hay una. Soltera, no la llame ni reclame. No esperes que ella te llame porque está mejor soltera. Ella no está pa' relaciones y prefiere estar soltera. No la llame ni reclame. No esperes que ella te llame porque está mejor soltera. Ella no está pa' Te quiero chocar ese bumper, hazme una esquela. Cuando bebe se vuelve artista, pero ni conmigo se va a capela. Estudiante soy tu escuela, orgullo de mi familia y pa' la competencia dolor de muela. Enciendan los motores, enciendan los motores. Abran espacio, llegaron los mejores. No competimos, pero somos ganadores. No vivimos la película, sin necesidad de ser actores. Cuántas mujeres con ese movimiento. No los dejes caer y muévelo lento. Baila, reina de reggae, que es tu momento. Perdamos el control aquí en mi apartamento. Yo traje algo pa' que tú también la fumen, también la fumen, también la, también la. Yo traje algo pa' que tú también la fumen, también la fumen, también la, también la. Ella quiere seguir soltera. No la llame ni reclame. No esperes que ella te llame porque está mejor soltera. Ella no está pa' relaciones y prefiere estar soltera. No la llame ni reclame. No esperes que ella te llame porque está mejor soltera. Ella no está pa' relaciones. Ey, ella no está pa', pero destapa y prende. Problemas sola se defiende. Una diablita que nadie entiende. No tuvieran para comprar este flow por si se vende. Que suban el volumen, los que se muerdan que se sumen. Con tal al final todos me presumen. Tu estatura completa y ese es tu resumen. Yo te traje algo para que tú y tu amiga fumen. Y abajo, bajo cero como un esquimal. Con chaval subiendo poco a poquito normal. Otros le tiran por receta lateral, literal. Y aunque compre un view, pa' mí no son rival. Yo traje algo pa' que tú también la fumen, tú también la fumen, tú también la, tú también la. Yo traje algo pa' que tú también la fumen, tú también la fumen, tú también la, tú también la. Ella quiere seguir soltera. No la llame ni reclame. No esperes que ella te llame porque está mejor soltera. Ella no está pa' relaciones y prefiere estar soltera. No la llame ni reclame. No esperes que ella te llame porque está mejor soltera. Ella no está pa' relaciones y prefiere estar sencillo. Dímelo Abel. S-Y. Sweetie. Dímelo Abel. Drugs Music. Hey sweetie. Dímelo chaval. Chaval. Indica chaval, so, boom, que ya quiere seguir sol, sol, ya, yeah. Soltera.